una diferencia. Carlos Heller. Marca de radio. ¿Te viniste amparado por la libertad de prensa? ¿Por el DNU? El DNU. Pues sabes que... ¿Qué pasa? A ver, increíble. Yo aquí hace mucho y nunca logramos que se tome, que tenga, digamos, la repercusión que debería tener. Expliqué que el acuerdo Macri-Clarín viene del año 95, cuando Franco Macri acordó con Mañeto el apoyo del grupo para que Mauricio pueda ser presidente de Boca e iniciar el proyecto político con su objetivo de ir por las grandes ligas. Yo dije, y repito, que en aquel momento Macri se comprometió a que si ganaba las elecciones de Boca le daría una serie de negocios al grupo en el club, la explotación de una cantidad de cosas, cosa que se concretó de inmediato a través de una empresa inversora de eventos, Sociedad Anónima, que tuvo los derechos, y para muestra basta un botón, Canal 13 sí es el único canal de aire que transmite un equipo argentino en la Copa Libertadores, que se llama Boca Juniors, que viene de aquel contrato y que tenía un montón de otras cosas. ¿Es de aquel contrato? Es de aquel contrato. Sí, se habrá ido prorrogando. Sí, estaba en aquel original. Así es. Y bueno, podríamos acordarnos de los otros contratos que hizo el gobierno de la ciudad con los libros y con una cantidad de cuestiones. Es decir, que ha habido negocios, intercambios y a cambio de protección, y acá prestamente el joven Mauricio salió a hacer esta payasada jurídica. Porque es una sobreactuación. Claro. A mí siempre en estos casos me gusta aquello de que los goles los puedes hacer con todo menos con la mano. Sí, payasada jurídica dije. Y claro, una sobreactuación que parece absolutamente innecesaria. Porque además es increíble constitucionalmente hablando. Yo decía en el editorial, Carlos, que hasta Félix Loñ, que es un constitucionalista habitualmente citado y hasta columnista en el Diario de la Nación, dijo, no resiste esto. Sin embargo, de inmediato, el socio de Narváez corrió a plantear que en la provincia se sancione una cosa igual, y el socio de la Sota manda. Es decir, digo, como para no creer en las casualidades, ¿no es cierto?, de cómo funciona esto, y de que sin duda el grupo es la cabeza ideológica, orgánica, de eso que llamamos la oposición. Bueno, y de eso se vale también el tema dólar, ¿no? Y cómo se lo trabaja, más allá de todo tipo de error que puede haber habido por parte del gobierno. Pero después de toda la tela que se cortó en estos días, o en los días más bien pasados, con el blanqueo, parece que bajó un poco la histeria con el ilegal. ¿O no? ¿O es una sensación? Sí. Ahora, nos permitiría hacer alguna reflexión respecto de esto que vos acabas de decir. En el imaginario de los analistas, en las semanas anteriores el dólar legal había superado los 10 pesos por la gran demanda existente y la escasa oferta. Así era, ¿no? Sí, sí. Había una gran demanda y escasa oferta. En la actualidad, si lees los diarios de ayer, de hoy y demás, la oferta es aún más escasa. Ha desaparecido, no hay más oferta. Porque dice que por los controles del Estado, las cuevas están cerradas, como es una actividad no legal, rajaron. Ahora, bajaron los valores. Es decir, que la ley de la oferta y la demanda famosa parece que no funciona, solo funciona para que suba. Sube cuando hay poca oferta y mucha demanda, y baja cuando hay menos oferta. Es rarísimo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la cotización que sería lógica? No, ninguna. No existe. La cotización lógica es la cotización del único dólar con el que se mueven las transacciones en este país, que es el oficial, que es el tipo de cambio. Déjame decirte una cosa, para que quede claro. Es cierto que el actual tipo de cambio no es tan alto como el que habían entre el 2004 y el 2007. A valores. reales, digamos, a valores. Sí, sí, a, siempre a valores reales. Aunque hay un informe del estudio Bain, sí, que también nadie dirá que es una sucursal del gobierno, que dice que el tipo de cambio real multilateral vigente a la fecha está 64% por arriba del que había en diciembre del 2001. O sea que es mejor, una cotización más alta, valores constantes. 64% por encima del que había en la salida de la convertibilidad. Ahora, con este nivel, como también explicamos aquí, es probable que haya algún sector puntual que tenga dificultades para exportar, y eso hay que solucionarlo con políticas fiscales y financieras puntuales, concretas. Ahora, de ninguna manera, esto podría justificar la necesidad de convalidar valores de dólares mayores a los que surgen en el mercado oficial, que lo único que harían si se convalidaran sería castigar a la población de ingresos fijos con los efectos devastadores que tiene las devaluaciones y que todos conocemos, aunque hace ya bastante tiempo, por suerte, que no sucede. Lo dijo una marca. Carlos Heller. Bueno, nos vamos al botón, ¿cómo es? Antisonsos. El botón antisonso, que dijo Cristina el otro día. Una cosa, si fuera cierto, te imaginas. Sería bárbaro. Sí, cuanti y cualitativamente. Digamos que lo dijo en un evento con Lula, donde pasaron varias cosas, donde se hizo referencia al rol de los medios monopólicos de comunicación, a sus intentos de revertir los procesos progresistas de la región, y allí apareció este tema del botón antisonso, haciendo referencia al manual de sonceras argentinas de Jaureche, ¿no? Es interesante, para poner un poquito de color, en la primera edición del año 1968... El manual de sonceras argentinas, ¿no? El manual de sonceras argentinos, en una de sus primeras páginas, dice Jaureche: no somos sonsos, nos hacen sonsos. Y en cuanto a las sonceras, dice: consisten en principios introducidos en nuestra formación intelectual desde la más tierna infancia, y en dosis para adultos, con la apariencia de axiomas para impedirnos pensar las cosas del país por la simple aplicación del buen sentido. Dice, hay sonceras políticas, históricas, geográficas, económicas, culturales, la mar en coche. Algunas son recientes, pero las más tienen raíz lejana y generalmente un prócer que las respalda. A medida que usted vaya leyendo algunas, se irá sorprendiendo, como yo, oportunamente, de haberlas oído y hasta repetido innumerables veces sin reflexionar sobre ellas, y lo que es peor, pensando desde ellas. Pensá que estás hablando de la primera edición del 68. Estoy hablando del 68. Claro. No, yo te digo, esto la sirve batalla cultural para... inmanente, ¿no? Claro. Y omnipresente. Y esto sirve para lo del dólar y sirve para un montón de cosas que serán como valores que fueran así como si fueran ciertos. Por ejemplo, digamos, cuando hoy uno escucha gente decir, vos te das cuenta, si ahora el Estado llega a tomar el control de papel prensa, va a dejar a los diarios sin papel, ¿no? Sí, lo que pasa es que funciona, bueno, lo charlábamos con Braga Menéndez y con Schuster hoy, el mecanismo de la repetición. Bueno, y se repite, y se repite, y se instala, y bueno. Volvamos al encuentro, sí. Cristina Lula, que dicho sea de paso, recordemos que fue por la inauguración de la Universidad Metropolitana para, sí, la Educación y el Trabajo. Estuve el otro día por ahí, realmente en un edificio, un lugar... Un par de frasecitas. Sí. Cristina dijo, esta es la Argentina que ha crecido junto con el resto de sus hermanos sudamericanos. Sudamericanos, la de los gobiernos que creen en la igualdad, la de los gobiernos que creen que todos deben tener la misma oportunidad. Y Lula dijo, por ejemplo, los sectores conservadores no entienden lo que ocurrió en Brasil en la última década, como no entienden lo que pasó en Argentina en los años 40 y 50 y lo que está pasando ahora. Lo que necesita el pueblo pobre es una oportunidad, sigo citando a Lula. Dale una oportunidad a los que nunca la tuvieron y ellos se convertirán en ciudadanos de primera clase, tanto en Argentina, en Brasil, en Bolivia o en cualquier parte del país del mundo. Me parece interesante, ¿no? Cristina también habló de los temas de la integración, dijo que era importante que se haya derribado el mito de la rivalidad brasileño-argentina que impedía que creciéramos juntos y servía a los intereses que estaban en contra de los nuestros. Me parece que son cosas importantísimas que las podríamos poner en el marco de los acuerdos que se firmaron estos días entre Venezuela y Brasil, entre Venezuela y Argentina. Déjame decir al respecto que entre Venezuela y Argentina... Eso te iba a preguntar, ¿qué se firmó? Cuando vino el presidente Maduro a nuestro país, acá salió poquito, acá salió que fue un acto voice, qué sé yo cuánto. Alianza estratégica para el desarrollo de servicios tecnológicos entre organismos públicos de ambos países. El otorgamiento por parte de Venezuela de 10.000 licencias para la importación de vehículos desde la Argentina, es decir, la exportación de 10.000 vehículos. Acuerdos en materia de pesca, agricultura y acuicultura. Sí. También en el frente de tecnología y los contenidos audiovisuales. Se habló también de los temas energéticos. Volvió a plantearse, y lo dijo Maduro en su discurso, que Argentina y Brasil tenían la posibilidad de una Venezuela tenían la posibilidad de una complementariedad notable. Que Venezuela tenía la enorme capacidad de producir energía y Argentina alimentos, sí. Y esto daba una oportunidad de integración complementaria. Entre otras cosas, anunció la participación venezolana en la ampliación de 2 refinerías en la Argentina para ampliar la capacidad de refino que el país necesita, etcétera, etcétera. O sea, hay avances, de pasos concretos. El Banco del Sur sigue faltando, ¿no? Sí. Sigue faltando, está ahí, pero no ha avanzado. Hay muchas otras cosas. Acordate, los sueños de Chávez, porque cuando uno habla de integración energética, mirá si se hiciera el oleoducto o el gasoducto, son claro, famoso, ¿no? Pero bueno, después hay pujas, intereses, diferencias, y esas diferencias son las que impiden a veces avanzar, pero se están resolviendo y se intentan resolver en la mesa de las discusiones políticas. Carlos Heller, columnista, marca de radio. Vos sabés que está circulando este texto por la red, no por la radio, por internet. Gracias, lo levanta o lo sube Graciela de Palomar. Y me sirve, creo, para darte pie a tu último bloque. Dice, familia Videla, ahí está el cuerpo. Sin habeas corpus, ahí tienen el cuerpo. Unos papeles y es suyo, llévense el envase de su pariente. Cuentan ustedes con un cuerpo. Que les conste que lo reciben sin quemaduras ni moretones. Podríamos haberlo golpeado al menos, que yo hubiera estado pago. Pero nosotros preferimos no hacerlo. Eso que sí hizo este cuerpo que ustedes van a enterrar. No lo tiramos desde un avión. No lo animamos a cantar con descargas de picana. Que cante, por ejemplo, ¿a dónde están nuestros cuerpos? Los de nuestros compañeros. No fue violado. No tuvo un hijo acostado en el pecho mientras le daban máquina. No lo fusilamos para decir que murió en un enfrentamiento. No lo mezclamos con cemento. No lo enterramos en cualquier parte como NN. No le robamos a sus nietos. Acá tienen el cuerpo. Muy fuerte y muy bueno. Y te decía, se me ocurría darte pie con esto porque... cuando uno habla de Videla, siempre que vaya a hacerlo, hay un socio inescindible, en verdad su verdadero patrón, que se llama José Alfredo Antonio Martínez de Hoz. Sí, y yo justamente recuperé un viejo artículo de Martínez de Hoz, escrito en el año 1995. Pleno menemato. Donde... él efectivamente dice en una parte, en esa circunstancia las Fuerzas Armadas asumieron el poder y a mí me tocó ser llamado como Ministro de Economía y el programa que anuncié el 2 de abril estaba destinado no solo a hacer frente a las dificultades circunstanciales, como podía ser un programa antiinflacionario de coyuntura, sino realmente a cambiar la estructura económica del país, las bases sobre las cuales estaba asentada, que a mi juicio eran las que habían llevado esta situación en un proceso que podemos decir había durado ya muchos años. Es decir, clarito a qué venían. Yo me he cansado de repetir, la dictadura tuvo toda la perversidad y el eje está en eso y está bien que esté, pero esa perversidad estaba hecha en función de despejar el camino para hacer lo que tenía que hacer Martínez de Hoz. Y así fue el terror que necesitó ahí. Y así fue, pero no pudo. Ahora te lo, ahora vas a ver. Y entonces sigue Martínez de Hoz diciendo que el programa económico anunciado el 2 de abril estaba basado en tres pilares. Uno, la reforma del Estado. O sea, el redimensionamiento y redefinición de las funciones del Estado, ya que a la sombra del estatismo, achicar el Estado es agrandar el país. ¿Te acordás? Agrandar la nación. Esa fue una invención de Neustadt, creo. De Neustadt, pero que tenía que ver... Y después la recoge el aparato de la propaganda de la... Segundo pilar, de, siempre citando al señor este, segundo pilar del programa era lo que podríamos llamar la liberalización, modernización y apertura de la economía. O sea, que veníamos también desde hace un largo periodo con una economía cerrada, y explica todo, y que había que, con exceso de subsidios, exceso de no dejar actuar la libre competencia, que ahogaba la iniciativa privada, y por otro permitía crecer a la misma indebidamente en provecho propio individual y no teniendo en cuenta el bienestar general. Tercer principio, programa de estabilidad y lucha contra la inflación. Fueron los tres pilares. ¿Es un artículo periodístico o publicado periodísticamente? Pero lo más interesante es que más adelante, cuando él sigue explicando, dice, otra pregunta muy frecuente que me hacen, dice Martínez de Hoz, uh-huh, es si es necesario para llevar adelante un cambio tan profundo como pasar de una economía estatizada a una economía de mercado, que se busca liberar de todas las actividades para lograr mayor crecimiento y una revolución, si es necesario un gobierno de fuerza, un gobierno de facto, para poder hacer esto, y solamente se puede hacer, por ejemplo, con un gobierno que no tenga Congreso. Dice... Le preguntan. Y mi contestación es siempre la misma. Lo único que hace falta es decisión política. Y les ponía como ejemplo lo que sucedía en Inglaterra con el programa de la primera... Otra... triste desaparecida, sí, con el programa de la primera ministra Margaret Thatcher, que en plena democracia parlamentaria estaba llevando adelante un programa basado en los mismos principios que el nuestro, pero con una gran decisión política, con una gran fuerza política. Y sigue. Un gobierno de facto militar siempre tiene restricciones tanto internas como también de no sentirse con la autoridad política plena al no haber sido votado por la población. En cambio, tomemos el ejemplo actual, año 95. Un gobierno como el del presidente Menem, que toma una decisión muy semejante en cuanto a las grandes orientaciones, tiene todo el poder político que le da la fuerza del voto popular para llevar adelante su programa, mucha más fuerza que la de un gobierno militar, aunque parezca un contrasentido. Y mucho más adelante en la nota, casi al final, dice, se nos ha preguntado muchas veces qué quedó de nuestro programa o qué resultados positivos dejó. Fueron 5 años muy intensos de muchas realizaciones, pero tuvieron el gran inconveniente de la falta de continuidad. Estaba pensado para 10 años de continuidad, que es lo que yo creo necesario como mínimo para poder hacer transformaciones profundas, explica. Y remata. Después del año 89, presta atención, Eduardo, la gente misma pedía esta orientación. Y yo creo que este es el espíritu que capta el presidente Menem cuando asume la presidencia, y con el ministro Cavallo y los ministros que lo antecedieron, comenzaban en este sentido, llevan la orientación económica en líneas, en las grandes líneas, en las grandes bases, quedan prácticamente las mismas que las nuestras. O sea, la reforma del Estado con las grandes privatizaciones y establecer la función subsidiaria del Estado únicamente, sacarlo de las acciones productivas, la apertura de la economía con su modernización y liberalización y la estabilización y la lucha contra la inflación. Es una maravilla. José Alfredo Martínez de Hoz, 1995. Mostrando que el menemismo fue la continuidad en materia económica de el camino que desbrozó la dictadura, pero en el medio vino el manual de las onceras, la re, la instalación cultural de que lo público no sirve, de que lo público es ineficiente. ¿A usted qué le importa, doña Rosa, de quién son los teléfonos o los ferrocarriles? Todo eso que pasó, achicar el Estado es agrandar la nación, todo eso que se fue construyendo, todo eso que entró en la cabeza de la gente y que hoy seguramente se reproduce con el tema del dólar, se reproduce con el tema de la política de sustitución de importaciones, se reproduce con todas estas cuestiones, cuando se discute el tema papel prensa, se discuten todas las cuestiones que tienen que ver con que en esta nación o las reglas las pone quien tiene la representación legítima del conjunto de la ciudadanía a través del voto popular, o las reglas las ponen los grandes grupos económicos a través de la impronta mediática, a través de los comunicadores que responden a esos intereses, a través de los políticos que forman parte del coro de voces que sigue pidiendo, como en aquel entonces, más mercado y menos Estado. Pasó Heller, como todos los... Las Fuerzas Armadas, conscientes.